Canta, pueblo de Dios. Canta, canta, pueblo de Dios. Canta, canta, pueblo de Dios. El pueblo de Dios era esclavo en Egipto. En su corazón resonaba el mismo grito. Se marchaba de Egipto, de su garganta salía el mismo grito.